Pelotero la bola. Batiribatiribá. La bola, la bolita, la bolita y la bola. Batiribatiribá. ¿A quién no le gusta jugar con la bola? Batiribatiribá. Kiribá, kiribá, kiribá, kiribá yo. Batiribatiribá. Mira pelotero que se pare la bola. Batiribatiribá. Que se pare tres veces. One, two, three. Cuchero, pare, pare, cuchero. Páreme en la esquina, por Dios que me muero. Cuchero, pare, pare, cuchero. Ahí por cinco kilitos lleve. La yuca se me está pasando, la malanga se me está pasando. Ay, se me pasa, se me pasa, se me pasa. Chacha, huele, chacha. Se me está pasando. Ay, chacha, huele, chacha. Se me está pasando. Ay, dile a Catalina que se compre un guayo que. Pelotero a la bola. Maquiriba, quiriba. Castillo Mangüe. Mangüe. Yo voy a coronar. Mangüe. La voz de la guagua. Mangüe. La tira pa'l monte. Mangüe. Lo sube a la loma. Mangüe. Yo compro zapato. Mangüe. Pero yo compro barato. Mangüe. Castillo Mangüe. Mangüe. Castillo Mangüe. Mangüe. Rumbero bueno, ponme a bailar. El de la rumba soy yo. Oye, rumberito malo para el coche. El de la rumba soy yo. Rumberito pa' gozar. El de la rumba soy yo. Ay, rumbere, rumbere, cumbara. El de la rumba soy yo. Mi china, ponme a guarachar ahora. El de la rumba soy yo. Mira que sabroso pa' gozar. El de la rumba soy yo. Mira que sabroso pa' bailar. El de la rumba soy yo. Vamos a guarachar, mamá. El de la rumba soy yo. Ya tú verás cómo suenan los cueros. El de la rumba soy yo. Es que rumba es lo que.